American mystery. No, it may. We broke the hidden tyranny of a Daniel Jones called Golden Eve. No, did the brutality ever bring us to our knees? We are buying flags. We are buying flags. We are buying flags. Into the darkness of the public from the shadows. Aquí, de madrugada, en la noche, cuando se acerca el día, queremos lo primero mandar saludos a nuestra carnal al otro lado del Atlántico. Buenas noches, Mariborbo. Y dar las gracias a todas las personas que nos acompañan en este programa de Radios Libres, Radios Feministas. Y que a continuación vamos a tener el gusto de oírlas. Ahí os quiero. A Bea, a Irene, a Amor, a Selen. Y muchas más que esta vez no están para escuchar, pero están y estarán. Vamos a dar paso al primer programa de Helenística Fénix para el contrato, exposición que tiene lugar en la Alhóndiga de Bilbao, comisariada por Bulegua. Hoy, a última hora del 28 de septiembre de 2014, desde el DF para todas. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar no hacen falta dedos. Y si no, mira mi tanteo. Niño, qué mal te veo. Hola Helen, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por hacerme un hueco en la propuesta de Heleton para el proyecto El Contrato de Bulegó aquí en la Alhóndiga de Bilbao. Me llamo Bea Esteban y bueno, desde enero de 2013 pues tengo entre manos un proyecto de radio, un proyecto de podcast feminista llamado Hacia el Sur en el Atlántico, que hago desde Valladolid, ¿no? La ciudad donde vivo. La idea surgió pues porque he militado desde el año 2000 en muchísimos movimientos sociales así, bastante variados, ¿no? Pues movimiento LGTB, de ciclismo urbano, de agroecología, de todo un poco, la verdad, también fanzines. Pero el caso es que nunca había estado en ningún movimiento feminista como tal y me apetecía formarme, ¿no? En feminismos. Entonces se me ocurrió, bueno, pues empezar a leer y a formarme por mi cuenta y hacer un podcast para darle forma a todo este proceso, ¿no? Si yo era capaz de explicar en un podcast lo que iba leyendo, pues eso significaba que estaba entendiendo lo que leía, ¿no? Así que me parecía una manera muy interesante de sistematizar lo que estaba aprendiendo y sobre todo también de difundir, ¿no? De hacer ahí un poco de divulgación feminista, una manera muy, muy amateur y desde luego muy humilde. Elegí la radio pues porque la radio libre me fascina, me parece súper importante, ¿no? Por un lado, es evidente que los medios tradicionales ya no nos sirven para informarnos, ¿no? Con veracidad, porque bueno, responden a los intereses de las grandes empresas o de las instituciones públicas que los untan de pasta, ¿no? En cambio, la radio libre pues no depende del dinero de nadie, ¿no? Y además la radio libre siempre ha sido una herramienta esencial para el activismo porque ha dado voz a los movimientos de base y ha permitido pues que conozcamos la realidad directamente desde las protagonistas, ¿no? Desde los agentes sociales. Este proyecto, ¿no? Hacia el Sur en el Atlántico, pues la verdad es que no se ha quedado solo en lo radiofónico, ¿no? También ha salido de las ondas y ha sido la excusa, una plataforma para organizar muchas otras cosas y para colaborar con colectivos sociales de mi ciudad. Por resumir rápidamente, pues desde aquí hemos hecho conciertos, festivales de música, talleres de fanzines, de arte urbano, proyecciones de documentales, presentaciones de revistas, un alicat, ¿no? Una gincana ciclista por la ciudad, bueno, un poco de todo, ¿no? Me cuesta mucho entender los proyectos cerrados y aunque este sea un proyecto muy personal, porque la verdad es que me encargo yo de todo, sí que tiene una vocación pública muy evidente y por eso para mí es muy importante colaborar con otros colectivos, como pueden ser Acción Feminista, Elefante Rosa, Fanzine Ramalazo, Tejiendo en Morado, Ateneo Libertario de Valladolid o La Madeja, ¿no? Cuando contactaste conmigo para esta pequeñísima colaboración, me pediste una recomendación, ¿no?, de otros podcasts para escuchar y yo personalmente pues no puedo dejar de citar al Martedillo Autogestito da Feminista e Lésbica de la Radio Libre Onda Rosa de Roma porque fueron ellas las que me inspiraron y me dieron también un poco la idea de hacer este podcast, ¿no? Los programas de la tarde de los martes de esta emisora, esta Radio Libre, pues corren a cargo exclusivamente de mujeres, ¿no? Y desde hace 10 años, por lo menos. Entonces, pues el caso es que el martes por la tarde tú puedes escuchar programas sobre política, sobre violencia de género, sobre homosexualidad, sobre literatura, sobre música. Todo ello siempre desde una perspectiva feminista. De todos los programas del Martedillo Autogestito, mi favorito siempre fue Sisterhood is Blooming, que dirige Dona Sónica, ¿no? Todas las semanas nos proponían una selección musical de artistas femeninas de las escenas más independientes y bueno, pues ahora Dona Sónica con su Sisterhood is Blooming va a comenzar un proyecto independiente al que le deseo muchísima suerte desde aquí. Como Dona Sónica me ha descubierto un montón de música con su programa, pues yo también de vez en cuando le he mandado mis recomendaciones y el pasado mes de junio Sisterhood is Blooming dedicó un programa entero a grupos españoles que Dona Sónica ha conocido a través de esta colaboración que he tenido con ella así un poco off the record, ¿no? Así que bueno, os dejo con ella, con Dona Sónica, para que cierre esta pequeñísima colaboración para Geletón. La prossima band si chiama Juanita y Los Feos, sono assolutamente divertenti, andate a cercare questa Juanita sui vari tubi perché è veramente un personaggio da guardare. Il pezzo si chiama Autolesionarse, Juanita y Los Feos. Yo me llamo Irene Bibop, soy la creadora de Ruda FM, el podcast feminista Made in Murcia. Ruda FM nació el pasado mes de marzo, después de que hiciera un curso con Axur Las Segovias, titulado Se buscan mujeres activistas, que estaba impartido por el colectivo Donestec. Siempre me han gustado las tecnologías, pero hasta que no hice este curso no había tenido un contacto con ellas con un enfoque feminista. Esta formación me dio las herramientas técnicas para poner en marcha el proyecto, pero la idea de materializarlo vino a través de otro podcast, Hacia el Sur en el Atlántico, amasado por Bea Esteban desde Valladolid. Y escuchando el programa 3, titulado Fanzines hechos por mujeres, no me pude resistir a intentar hacer mi propio programa. Como no tenía mucha idea de cómo hacerlo, me puse en contacto con Bea y me ayudó muchísimo a arrancar y poner todo en marcha. Creo que de no haber sido por su ayuda, no me habría animado a hacer algo así. Elegí el nombre de Ruda FM como un síntoma, para abordar el patriarcado también desde las ondas y desde nuestra cultura feminista. Así nació Ruda FM, un proyecto autogestionado, un podcast hecho por mujeres que recoge la cultura hecha por mujeres, tratando de generar un espacio alternativo de comunicación feminista, desde el que construir nuestro propio relato y difundir nuestros proyectos. Decía en el programa piloto que las feministas nacemos huérfanas de madre. Siempre he tenido la sensación de que para tener referentes culturales feministas he tenido que investigar e investigar. Por eso el objetivo de cada programa de Ruda FM es ser una pequeña cápsula de cultura feminista, desde las diferentes secciones del programa y desde la música. También señalar que tengo la suerte de contar con las colaboraciones de la Red Feministas de la región de Murcia. El proyecto está creciendo poco a poco y de momento tenemos 6 programas. Creo que tampoco es casual haberme embarcado en esta aventura estando en Murcia. Supongo que vivir en ciudades grandes ofrece oportunidades más amplias que vivir en una pequeña, pues eso, pepera ciudad de provincias en la que, como no creemos nosotras este tipo de proyectos, básicamente nos morimos de aburrimiento. Estamos aquí transmitiendo Enredadas Mex desde Berlín. El día de hoy, pues en México se están festejando las fechas patrias, pero en Berlín estamos festejando que continuamos la transmisión de Enredadas desde México a un año de haber comenzado con este proyecto. Y bueno, para Helen, que me pregunta cómo surgió la necesidad o las ganas de hacer el programa de radio de Enredadas, que es el programa en el que colabora actualmente, bueno, pues surgió de la inquietud de unas compañeras, de estudiantes del Máster en Género y Políticas de Igualdad. Recuerdo que estábamos conversando Jana, nuestra querida enredada Jana, que vive ahora en Praga, en República Checa. Conversábamos Jana y yo sobre la necesidad de hablar de las ideas que nos surgían a partir de nuestro análisis, desde nuestra crítica, desde nuestros estudios de género, y la necesidad de eso, ¿no? De denunciar pues toda la misoginia, todo el machismo, toda la injusticia a la que nos habíamos visto sometidas en primera instancia en tanto que biomujeres, ¿no? Y que han vivido en sociedades en las que las vidas de las mujeres pues cuentan poco. Y también en parte porque pensábamos que un programa de radio podría ser una actividad lúdica que también nos podría hacer conocer, no sé, lo que pensarán otras personas y compartir ideas y transmitir información, o más que transmitir información, pues traficar información, ¿no? Sobre lo que se hacía con una perspectiva crítica de género y desde el feminismo o desde los diferentes feminismos en las diferentes partes del mundo. Cabe destacar que las compañeras que iniciamos con el proyecto de Enredadas Mujeres, que es el nombre del programa de radio que comenzamos a hacer en agosto de 2010, ya hace 4 años, en Valencia, en Radio Malva, en una radio comunitaria de los poblados marítimos de Valencia, pues nosotras somos personas que provenimos de diferentes lugares del mundo. Entre las fundadoras, y esto lo pongo entre comillas por supuesto, pero entre las que iniciamos el proyecto de Enredadas Mujeres, nos encontrábamos Julia, ella es de Brasil, Aisa, ella es de Argentina, Yana, que es de República Checa, Conchita, que ella es valenciana, y bueno, yo, Amor Teresa, que soy mexicana, ¿no? Entonces, nosotras nos reuníamos cada miércoles para hacer el programa en vivo en Radio Malva y actualmente el programa se sigue transmitiendo también por radiomalva.org los miércoles, pero cada 15 días. Actualmente están transmitiendo Julia, transmite Conchita y se ha integrado Concha, otra compañera también valenciana, a la transmisión de Enredadas Mujeres. Pasado el tiempo de que comenzamos Enredadas Mujeres, yo tuve la oportunidad de colaborar en Enredadas por un tiempo así como un año más o menos. Posteriormente viajé a México, que es de donde yo soy originaria, y colaboraba desde México en ocasiones enviándoles como cápsulas informativas sobre eventos que se realizaban en México, sobre acciones de protesta que hacían las compañeras feministas, sobre intervenciones artísticas, etcétera, y les grababa, no sé, un fragmento de voz o un fragmento de informativo que posteriormente ellas retransmitían en algún momento en los programas que hacían en Enredadas Mujeres. Sin embargo, fue a raíz de que yo tomé un taller de radio por internet, que me junté con un grupo de compañeras y de compañeros que estábamos ansiosas de hacer radio, ¿no?, autogestionada, y comenzamos, no sé, montamos una estación de radio por internet que es Vortex Radio Comunidad. Y desde ahí es que comencé nuevamente a transmitir Enredadas. El formato del programa es muy parecido al de Enredadas Mujeres, que transmiten desde Valencia. Una de las diferencias principales es que en México principalmente realizo yo la transmisión y la conducción del programa. Sin embargo, siempre cada programa procuro tener invitadas o invitados con quienes conversar sobre algún tema de actualidad o con quienes conversar sobre alguna acción concreta o algún tema en el que estén trabajando o en el que se estén desarrollando o desenvolviendo como artistas, como pensadores, como intelectuales, como críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Como activistas también. Entonces, bueno, pues eso. Volviendo un poco a la pregunta, Enredadas Mujeres y Enredadas Mex, y ahora también Enredadas, que transmite desde Argentina a través de nuestra compañera Aisa García, surge de la necesidad de levantar la voz, de tomar los micrófonos, de traficar ideas y de generar pues puentes, de tender puentes sonoros para, no sé, transgredir desde, no sé, los tópicos más fundacionistas sobre los imaginarios de lo que las mujeres hacen en cada país, hasta, no sé, contribuir con la, no sé, con una suerte de experimentación, ¿no?, de las posibilidades de la radio como una herramienta comunicativa y como una herramienta transgresora. Y bueno, sobre los programas de radio que nos inspiraron, digamos que cuando comenzamos a hacer Enredadas, no teníamos nosotras a ciencia, no teníamos nosotros conocimiento de muchos programas de radio feministas, pero conocíamos la web y el trabajo que hacen la red Nosotras en el Mundo, que es una especie de archivo también sonoro, en el que se clasifica o se guarda más bien información sonora de todas partes del mundo desde una perspectiva crítica, desde una crítica feminista, y nos parecía interesante ese proyecto y creo que ese ha sido uno de nuestros referentes iniciales. Actualmente pues admiramos y escuchamos muchos programas de radio y particularmente me gustaría a mí recomendar y decirles que estoy muy contenta de que se sigan generando programas de radio de este corte crítico, ¿no? Con el feminismo o incluso el transfeminismo por detrás, y uno de ellos es La Arepa Chora, que es un programa de radio que se transmite, que transmiten desde Chile, un par de compañeras que son Ana Marmar y y la compañera, a ver, es Ana Mar y la y otra compañera que ahora no recuerdo su nombre, pero que están haciendo una experimentación muy interesante. Están generando, además de música feminista, están generando sketches, están desde la ironía haciendo la crítica que tanto nos gusta a las brujas. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo compartir en estos momentos. Y bueno, también decirles que Helen ha sido una de las invitadas importantes para Enredadas Mex, y la conversación con ella como la que hemos tenido con diferentes compañeras a quienes hemos invitado a lo largo de este año, pues ha sido muy interesante y al final de cuentas es lo que hace el programa de Enredadas Mex. Pues bueno, finalmente gracias Helen por prestarnos oídos, por prestarnos también tus micrófonos para transmitir esto, y un abrazo y muchísima suerte con todos los proyectos. Y abrazo fraterno y solidario para todas quienes nos escuchan. Helen, es un gusto participar en esta intervención acerca de programas de radio, radio con un enfoque feminista. Bueno, pues quiero hablar un poco acerca de mi programa que se llama Poesía Degenerada. Ese programa emite por la emisora por internet que se llama Vortex Radio Comunidad. Es una emisora que sale de luego de un taller de varios que estuvimos aprendiendo radio por internet y cuya emisión pues del programa es los lunes a las 9 de la noche por vortexradiocomunidad.com.mx. Bueno, decidí hacer este programa con la necesidad de difundir la poesía latinoamericana y con miras a realizar una fonoteca latinoamericana. Bueno, este programa, además de pensarse a proyecto futuro como esa fonoteca latinoamericana, pues también se ha enfocado mucho, como su nombre lo dice, en la poesía degenerada. Para mí, como productora del programa y como conductora, lo que significa degenerar es acabar con las formas estrictas de la producción, en este caso poética, y abordar los otros géneros donde transita lo poético. Entonces tenemos prácticas performativas, hemos entrevistado a poetas como Sara Raca, que es una poeta tejepoeta, así le puse, es una costurera, una mujer que en sus producciones telares también pone versos tejidos. También tenemos a la poeta, hemos tenido a la poeta Laurie García, una poeta salvadoreña que se ayuda mucho de la oralidad para presentar su poesía. Sus prácticas también son muy orales, y también hemos tenido a poetas como Yesir Calderón, un poeta colombiano, que también además de ser poeta es performer, tiene un personaje que se llama Pinina Flandes. Entonces los poemas que nos leyó en la misión de nos hablaba un poco de Pinina y de la vida también, y sus reflexiones de como Yesir acerca de la homosexualidad y de los lugares donde se podría transitar estos géneros, ¿cierto? Porque la poesía no tiene género, como bien sabemos la poesía de sus inicios aparece con la palabra y con el canto, luego la poesía se fue poniendo en diferentes lugares como el poema, que es un texto escrito, versado, luego fue apareciendo en otras formas y entonces ya es muy claro que la fotografía, el cine y la producción sonora se ayuda mucho de las imágenes, de las imágenes sonoras, de las imágenes visuales. Entonces podríamos pensar que la poesía no solamente está escrita. ¿Por qué un enfoque feminista a la radio? Porque nos interesa pensar que los creadores también son creadoras, que también la palabra poeta no es solamente para hombres, sino que poeta encierra a creadores y a creadoras de diferentes géneros en poesía. Entonces, por esa razón, desde esa noción de generada, estamos transitando por esos géneros, no solamente literarios, no solamente textiles, sino también sexuales e identitarios. La idea del programa nace, primero que todo, por mi formación. Yo soy pedagoga, además de ser poeta, soy pedagoga, y durante toda mi formación como pedagoga me he interesado por estas prácticas al margen de lo que entendemos por pedagogía. De alguna manera, la literatura provoca en nosotras un efecto pedagógico. De esta manera nos enseña a mirar otros lados de la formación humana y otros lados donde se constituye la subjetividad. Por esa razón, propuse el programa, y también como poeta feminista me he dado cuenta que las mujeres tenemos pocos espacios donde podamos presentar nuestra poesía. Apenas sé que hay encuentros de poesía desde hace muchos años dedicados a mujeres. He asistido a los más antiguos, yo creo, el Poetas en el País de las Nubes, que se realiza en México, más o menos tiene 30 años. El Encuentro de Mujeres Poetas de Colombia tiene 30 años, acabo de cumplir. Yo soy Premio Nacional de Poesía en Colombia en este encuentro. Y en estos encuentros he encontrado prácticas poéticas hechas por mujeres muy diversas y muy interesantes que no han tenido lugar, porque generalmente, como la poesía es un gremio más que todo de hombres, más que todo de hombres mayores que eligen quienes pueden leer poesía en sus encuentros internacionales, y que generalmente más que todo son hombres, pocas son las mujeres que van a los encuentros internacionales. Digamos el Festival de Poesía de mi ciudad, el Festival Internacional de Poesía de Medellín, donde es difícil acceder a ingresos, pues a este encuentro necesitas una invitación y conocer al que organiza, y bueno, una serie de cosas y de privilegios que estos hombres otorgan a ciertas mujeres para estar allí. Por esta razón, Poesía Degenerada se hace para un espacio alternativo para compilar esas expresiones poéticas de mujeres y hombres que no son muy reconocidos en su ámbito nacional o local, pero que están haciendo poemas y actos poéticos con una mirada, una perspectiva muy abierta en el sentido de los géneros, como decía ahora, y también una muy abierta en los sentidos nacionales. En especial, un programa de radio que influyó mucho para hacer este programa, que se llama Poesía Degenerada, me lo influyó el programa de la poeta Marga López Díaz. Ella es una poeta antioqueña del lugar donde yo he nacido, de Antioquia, es un estado, la capital es Medellín, y Marga López Díaz, además de tener un taller de poesía al cual yo asistí mientras estuve viviendo en la ciudad, pues ella tiene un programa de radio que se llama Charlas en el Bosque de Bambú. Este programa se emite los domingos en la radio de la Universidad Pontificia Javeriana, de acá de Medellín. Y bueno, pues ella es como una influencia, su programa combina la música, es música que a ella le gusta, más que todo Bach, porque es una gran escucha de Bach, y combina la entrevista y el recital de la invitada, más que todo son mujeres las invitadas. En mi programa de radio retomo la música, pero la música no la propone la persona invitada, entonces le pido que me diga 6 canciones. Esas 6 canciones van a aparecer entre poemas, cada 2 o 3 poemas, y quien la recomienda va a hablar, las va a presentar, va a decir por qué eligió esa canción, porque la poesía se escribe con música, el poeta escribe música también, compone música. Por esa razón, el programa necesita de ese componente musical para ser posible. También tiene la pregunta clásica, que es poesía degenerada, que cada uno de los invitados y de las invitadas ha respondido de acuerdo a sus miradas y también formación como escritor o escritora. Y también tenemos un momento de entrevista, de conversar, también pensando acerca de los poemas, de los ecos que me hacen a mí como conductora. Y cuando se podía, porque ya el programa no se está haciendo al aire, se pedía a la audiencia que enviara preguntas a la persona invitada y se le hacían al aire. Esa es como la dinámica de poesía degenerada. También tenemos programas, se llama Mezcladora de Textos. La mezcladora de textos son como ediciones especiales, y en esta mezcladora de textos se le pide a la audiencia de poesía degenerada que envíe un poema que le guste. Yo lo leo al aire, también pueden enviar una canción y también la pongo al aire. Esa es la dinámica de la mezcladora de textos, que es como una edición especial. También en poesía degenerada emitimos recitales a los cuales yo he asistido, y también algunos resúmenes o compilaciones de momentos de encuentros de poetas, más que todo en México, donde he estado. Esa es como la dinámica de poesía degenerada, sus antecedentes, sus relaciones con las prácticas feministas y también con las prácticas alternativas de escritura. Bueno, muchas gracias, Helen, por esta invitación. Se despide Selen Arango Rodríguez, poeta, pedagoga y conductora del programa Poesía Degenerada. Aquí nos despedimos, esperando nos lleguen nuevas grabaciones de otros programas y sigamos conectadas. En el siguiente programa tendremos un collage sonoro sobre programas de radio de ética feminista que nos ha cedido Bea de Hacia el Sur en el Atlántico. Y estrenaremos sección Noticias en Helenística Fénix y Hagamos un grupo, canciones a capela cantadas por mí misma y con el tema del matrimonio, el amor, la maternidad y los cuidados como contrato. Adiós, Ari Borbor y compañeras. Ya es de día y yo, en Helenística Fénix, queremos dormir. Gabón. Sí.